Tenemos que sembrar durante la primavera de la vida o pedir limosna durante el otoño. Un grano de maíz produce maíz. Una semilla de duda, temor o desconfianza en la mente produce dudas, temores y desconfianza. Tal como la tierra nos devuelve lo que le damos, la mente del hombre nos devuelve lo que le hemos colocado en forma de pensamientos. El precio y el esfuerzo al pensar ideas de amor, prosperidad y seguridad en nosotros mismos no es mayor que el precio de ideas de odio, pobreza o dudas. La diferencia es la recompensa. Cada día es una nueva primavera. Los pensamientos, las acciones, los sueños y los esfuerzos de hoy proporcionarán la cosecha de mañana. El desaprovechar la oportunidad de este día es demorar la llegada de un futuro mejor. No utilice el día de hoy para volver a vivir mentalmente el día de ayer, o para esperar que mañana sea un día mejor, ya que al llegar, se llamará hoy. No habrá mejor día ni mejor oportunidad para comenzar que el momento presente. Aproveche los momentos conforme lleguen y ajústelos de manera que formen parte de su futuro. La dilatación de hoy llegará a ser seguramente el remordimiento de mañana. Para algunos, la llegada de la primavera acarrea dificultades. Quizás por nuestro abandono o inactividad de las estaciones pasadas, nos encontramos con nuestros graneros y estómagos vacíos. La falta de alimentos y dinero no será en el otoño próximo, es ahora. Las voces de los seres queridos hacen eco de esas necesidades, suscitadas por nuestra falta de esfuerzo y resultados, y esos seres queridos nos esquivan la mirada para ocultar la vergüenza y la desilusión que se refleja en ella. Bajo circunstancias como estas, tenemos la tendencia a olvidar que las estaciones ni se apresuran ni se demoran para satisfacer nuestras necesidades. La primavera llegará, pero no demorará ni transformará la semilla en el producto de la cosecha. Como siempre, la semilla, al igual que nuestras necesidades, tiene que esperar el cambio de las estaciones. No podemos pedirle un adelanto a la naturaleza. El talento, la necesidad, el deseo y las oraciones son inútiles para los que sufren las consecuencias de un abandono anterior. Tenemos que entrar a los campos durante esta primavera con estómagos y graneros vacíos y con gran remordimiento por nuestras acciones previas. Ya que si no lo hacemos bajo estas circunstancias, aseguramos la continuación de las condiciones actuales. Finalmente, con inteligencia, reconozca las indicaciones sutiles de las primaveras de la vida que se manifiestan cada día. La oportunidad de escuchar las palabras de alguien más sabio que nosotros. La oportunidad de colocar a un niño sobre sus rodillas. La oportunidad de caminar por la playa con un ser querido. La oportunidad de absorber el valor de un buen libro. La oportunidad de hablar bien de alguien cuando la costumbre le impulse a hablar de sus faltas. La oportunidad de admirar un colibrí, una flor o una mariposa que pone en manifiesto el milagro de su existencia. Aproveche la oportunidad poco frecuente de no hacer nada o de hacer algo como un cambio. Oblíguese a apagar la televisión y a participar en una conversación familiar, o hasta permanecer silencioso. Las oportunidades nos rodean y aparecen y desaparecen con la misma rapidez, dejando recuerdos gratos a los que responden a su presencia y arrepentimiento a los que están muy ocupados para aprovecharlas. La vida es un comienzo constante, una oportunidad constante, una primavera constante. Tenemos que aprender nuevamente a verla tal como lo hacíamos de niños, dejando que la fascinación y la curiosidad nos motiven para volver a estudiarla. Aquellos que buscan el milagro oculto entre lo ordinario encontrarán fortuna, felicidad y tranquilidad mental. La combinación singular de sol, tierra y semilla durante la primavera producirá resultados milagrosos y predecibles para aquellos que aprendan a aprovechar la primavera de manera total y completa. El verano, la temporada para proteger y alimentar. El éxito en la vida no se obtiene fácilmente. Tampoco es fácil para la semilla brotar, empujando la tierra en su búsqueda de la luz y de los compuestos químicos en el aire que le mantendrán la vida y le darán salud. El progreso en cualquiera de sus formas, y la felicidad y el éxito de cualquier tipo, requieren un esfuerzo constante, ya que existen obstáculos que pueden desanimar a los débiles o los que no se merecen el éxito. Se supera un obstáculo en la vida y otro aparece para llenar el vacío. La vida está diseñada para ser un relato de éxitos, a pesar de la adversidad. No porque no exista la adversidad, ya que sin adversidad no puede existir el éxito. No culpe a los problemas y desafíos de la vida por las circunstancias que le acosan. ¿Se queja acaso la semilla por las piedras debajo, encima y alrededor de las cuales tiene que germinar? ¿Existiría alguna vida valiosa en la tierra si nos rindiéramos al enfrentarnos a la primera dificultad? La vida nos empuja constante e inexorablemente hacia abajo y da cabida a las desilusiones y a la desesperación. Los motivos de queja estarán siempre presentes, pero si dedicamos nuestra energía a quejarnos, aumentaremos el empuje de la vida hacia abajo. La maleza y los insectos aparecen por sí solos. No es necesario ni sembrarlas ni cuidarlos. Su existencia está asegurada, ya que se alimentan y sobreviven de los esfuerzos de las personas industriosas. El verano de la vida es una estación para protección. Requiere un esfuerzo cotidiano para protegernos contra los insectos destructivos y la maleza nociva. La primavera es la estación para crear cosas de valor, y esas cosas de valor necesitan el verano para crecer y ganar fuerzas, y poder rendir sus resultados en el otoño próximo. El final de la primavera no puede significar el final del esfuerzo humano. Un esfuerzo termina y otro tiene que comenzar. Si cesa el esfuerzo y existe el abandono, el crecimiento le cede el paso al estancamiento y a la podredumbre. Los insectos y la maleza de la vida existen para poner a prueba el anhelo de éxito del ser humano, y para determinar si éste es merecedor de las recompensas que le ofrece la vida. Debe usted comprender que la buena voluntad será atacada. Esta es la manera que utiliza la naturaleza para calificar a los merecedores y a los que no lo son. La maleza de la vida existe para convertir la seguridad en duda, la confianza en sospecha, la paciencia en impaciencia y el esfuerzo en dilación, preocupación y finalmente, la derrota. No malgaste tiempo valioso discutiendo con la naturaleza. La maleza, los insectos, las piedras y las tormentas de la vida se reirán de los que dedican su tiempo a acusarles de injustos. Sí. Muchas veces son injustos, pero frecuentemente son injustos con aquellos que tratan de obtener algo gratis, o con los que tratan de gozar de las recompensas de la vida sin pagar el precio, en actividad y determinación, que son imprescindibles para luchar contra los obstáculos. No malgaste el tiempo persiguiendo a los pájaros que quieren comerse sus semillas, ni a los insectos que quieren devorar su cosecha. No hay suficientes pájaros e insectos para destruir todos los esfuerzos de aquellos que diligentemente sembraron, protegieron y conservaron durante la primavera. Aprenda a aceptar la existencia perpetua del negativismo y aprenda igualmente que el negativismo siempre se rinde ante el esfuerzo humano constante, acompañado de una fe creciente y de una actitud mental positiva. Está escrito que tal cual se siembra, se cosechará. Sin embargo, esto sucede solamente si se combina el esfuerzo de la siembra con el esfuerzo mental de confiar y el esfuerzo físico para prestar atención constante a las cosas de valor. Sonría ante la adversidad y actúe rápidamente para eliminarla. Espere que haya adversidad, ya que seguramente surgirá. Agradezca la adversidad, ya que esta obliga al espíritu humano a crecer. Y sin duda alguna, el carácter del ser humano se forma no porque no haya dificultades, sino como respuesta a las dificultades. Todas las cosas, aun la adversidad, tienen un propósito valioso. Nosotros dos, yo el escritor de este libro, y usted el lector, vivimos en un mundo de causas y consecuencias. La cosecha que es nuestra vida según la estamos viviendo, es el resultado de las semillas sembradas anteriormente. Nosotros mismos sembramos algunas de estas semillas con nuestras costumbres o hábitos inquebrantables. En nombre nuestro, nuestros padres, maestros y otras personas bien intencionadas, pero equivocadas, que nos pasaron sus malos hábitos, sembraron otras. En ambos casos, nuestra actitud mental actual, nuestras finanzas, ambiente, estilo de vida y punto de vista acerca de nuestras posibilidades futuras, son lo que llamamos circunstancias. Y para cambiarlas, tenemos que cambiar la causa de dichas circunstancias, es decir, nosotros mismos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra actitud mental, nuestras opiniones y frecuentemente nuestra ocupación, nuestra residencia y hasta nuestros amigos, si es que las circunstancias han de cambiar. Un hombre visita una jardinería y sin pensar o siquiera indagar, escoge lo que parece ser una bonita planta que compra, lleva a su casa y siembra en el jardín. Meses más tarde descubre que la planta ha crecido, madurado y ha florecido. Es una bellísima bugambilia, a la que es alérgico. Desear que la planta sea un rosal o un tulipán sería una tontería. Las circunstancias no van a cambiar sencillamente porque le disguste el resultado. Él es el culpable de los ojos llorosos y la rinitis. Lo mismo sucede con la persona que vive en medio de la mediocridad. El hecho que las semillas responsables de esa condición hayan sido colocadas en la tierra de la vida por él o por otras personas no tiene importancia. Acusar a los demás, sentir lástima por nosotros mismos y la continua racionalización y fabricación de excusas es una tontería. Lo único importante es llevar a cabo un asalto masivo, voluntario y efectivo para cambiar las causas. Dirija sus pensamientos, conversaciones y atención completa a eso si desea cambiar las circunstancias. Use un buen número de sus horas desocupadas para su desarrollo propio por medio del planeamiento, la lectura y la inversión. Invierta su tiempo en proyectos de valor. Invierta sus pensamientos en actividades con fines valiosos. Invierta su afecto en personas merecedoras y finalmente, reserve su mayor respeto para usted mismo, ya que es esa imagen su propia percepción, lo que determina la calidad de la vida. Tenemos que enfrentarnos a la realidad. Las personas y los eventos continuarán tanto lastimándolo como desilusionándolo. Entre las personas podrá usted contar a las que más quiere y a las que menos conoce. Pocas veces lo harán con la intención de herirle. Más bien, una variedad de situaciones, generalmente fuera de su control, harán que actúen, hablen o piensen de manera que pudiera tener un impacto adverso en usted, sus sentimientos y emociones del momento, y en la manera como se desenvuelve su vida. Así ha sucedido durante 6.000 años de historia conocida, y su dolor y pesar no corresponden a la primera vez que un ser humano haya sido herido profundamente por las acciones inapropiadas de otro. La única manera de evitar ser afectados por la vida, tanto en lo bueno como en lo malo, sería retirándose de la sociedad. Aún así, usted se desilusionaría a sí mismo, y el imaginar lo que está sucediendo en el resto del mundo le perseguiría y lastimaría. Conociendo todo esto, solamente hay una solución. Es una solución que le servirá de apoyo cuando las personas y los eventos le hieran. Aprender a trabajar más arduamente en su crecimiento personal que en todo lo demás. Ya que no puede usted controlar el clima, el tránsito, a los que ama, a sus vecinos o a su jefe, debe entonces aprender a controlarse a sí mismo, ya que es su reacción ante las dificultades de la vida lo que es verdaderamente importante. No dude de sí mismo, ya que donde existe la duda no puede haber seguridad. No se abandone a sí mismo, ya que del abandono nace la pérdida. No crea ser menos ni más de lo que es. Trate de llegar hasta donde sea usted capaz. No use la arrogancia o la descortesía, ya que ambas características son adoptadas por aquellos que tratan de cubrir sus debilidades. No pierda el tiempo quejándose del pasado